del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos desde el sur explorando el cosmos? Iniciamos el programa número 507, ya finalizando este año, con el podcast que tiene la costumbre, como siempre, de traerles todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a tratar sobre una serie de temas de lo que más me gustan, que tienen que ver con las interrelaciones que hay entre los conocimientos que obtenemos de diferentes ciencias. Es interesante tener una visión multidisciplinaria para entender nuestro origen y cuál podría ser nuestro futuro. Podríamos empezar el tema preguntándonos, ¿por qué la Tierra es como es? ¿Y por qué el ser humano es como es? En realidad, podríamos pensar que ambas evoluciones no han sido independientes. Uno ha influido al otro. Y si hilamos fino, la influencia ha sido no solo en la humanidad, sino en la vida misma. Vamos a entrar a analizar esta simbiosis de la que no se habla mucho, pero que nos ayuda a poner en perspectiva cómo el mundo natural está interrelacionado y así ir buscando caminos más realistas sobre las condiciones en las que se forma lo vivo y qué consideraciones debemos tratar para juzgar a un mundo como habitable, que es un tema que hemos comenzado a esbozar en el programa anterior y ya veníamos tratando en algunos otros programas. Y no es pura filosofía, sino que tiene un fuerte trasfondo científico. ¿Cuáles son las razones que hay detrás de los rasgos principales del mundo, sus continentes y océanos, montañas y desiertos? ¿Cómo es que su superficie, su actividad geológica y más allá de esta, nuestro entorno cósmico, han afectado a la aparición y el desarrollo de nuestra especie y a la historia de nuestras sociedades y civilizaciones? ¿De qué manera la propia Tierra ha sido la protagonista a la hora de modelar al ser humano con todas sus virtudes y defectos? En buena medida podríamos decir que la Tierra nos hizo. Desde luego, cada uno de nosotros está hecho literalmente de ella, así como toda la vida del planeta. El agua de nuestro cuerpo quizás, no sé, fluyó alguna vez en el Nilo, o cayó como lluvia monzónica sobre la India y se arremolinó alrededor del Pacífico. El carbono presente en las moléculas orgánicas de nuestras células fue extraído de la atmósfera por las plantas que comemos. La sal en nuestro sudor y nuestras lágrimas, el calcio en nuestros huesos y el hierro en nuestra sangre, si bien nacieron en las estrellas, una vez que llegaron aquí, se diseminaron por erosión de las rocas de la corteza terrestre y hasta el azufre de las moléculas de las proteínas presentes en nuestro cabello y en nuestros músculos fue expulsado alguna vez por volcanes. La Tierra también nos ha proporcionado las materias primas que hemos extraído, refinado y ensamblado para generar nuestras herramientas y tecnologías, desde las hachas de mano elaboradas toscamente en la primera edad de piedra hasta los ordenadores y móviles que utilizamos hoy en día. Fueron las fuerzas geológicas activas de nuestro planeta las que impulsaron nuestra evolución en África Oriental, como una especie de simio singularmente inteligente, comunicativo y habilidoso, mientras que un clima planetario fluctuante nos permitió migrar por el mundo para convertirnos en la especie animal más ampliamente extendida en la Tierra. Y una suma de procesos y acontecimientos a gran escala crearon los diferentes paisajes y regiones climáticas que han dirigido la aparición y el desarrollo de civilizaciones a lo largo de la historia. Estas influencias planetarias sobre el ser humano van desde las que aparecen triviales hasta las más profundas. Y en el otro extremo nos preocupa cada vez más el impacto de la humanidad sobre el ambiente natural. En el transcurso del tiempo, nuestra población se ha disparado, ha consumido cada vez más recursos naturales y ha conseguido fuentes de energías con una eficiencia cada vez mayor. Ahora, el Homo sapiens terminó siendo algo así como una especie de sustituto de la naturaleza como la fuerza ambiental dominante en nuestro planeta. La construcción de ciudades y carreteras, de represas para controlar ríos, la actividad industrial, minera, todo tiene un efecto profundo y duradero que remodela el paisaje, cambia el clima global y causa extinciones generalizadas. Los científicos han propuesto dar nombre a una nueva época geológica que dé cuenta de este predominio de nuestra influencia sobre los procesos naturales del planeta. La llamamos el Antropoceno, la era reciente de la humanidad. Pero como especie todavía estamos fuertemente unidos a nuestro planeta y la historia de la Tierra está grabada en nuestra constitución, de la misma manera que nuestras actividades han dejado sus marcas distintivas en el mundo natural. Para comprender profundamente las interrelaciones, tenemos que examinar la biografía de la Tierra, las características de su paisaje y de todo el entramado subyacente, la circulación atmosférica, las regiones climáticas, la tectónica de placas y los antiguos episodios de cambio climático. Necesitamos ampliar nuestra perspectiva y no solo explorar el ingenio humano que nos llevó hasta donde nos encontramos en la actualidad, sino profundizar en diferentes aspectos y encontrar la explicación remontándonos muy hacia atrás en el tiempo. Las raíces del mundo moderno se hunden en la noche de los tiempos. Y si seguimos la pista profundizando cada vez más a través de la faz cambiante de la Tierra, vamos a encontrar que muchas causas nos llevarán directamente hasta el nacimiento de nuestro planeta. Y basados en el conocimiento actual, me parece que es interesante examinar nuestra historia penetrando profundamente las razones cada vez más fundamentales en las facetas del mundo que aparentemente no están relacionadas entre sí y van compartiendo, de hecho, en la realidad, un vínculo muy profundo. Una historia que es caótica, desordenada, hasta aleatoria. Pero más allá de las contingencias concretas de la historia, si observamos nuestro mundo a una escala lo suficientemente amplia desde el punto de vista tanto del tiempo como del espacio, se pueden discernir tendencias estables y constantes sin lugar a dudas, ¿no? Y pueden explicarse las causas muy profundas que hay tras ellas. Obviamente, no solo nuestro planeta lo ha predeterminado todo, no obstante pueden distinguirse ciertos aspectos que sin duda se convirtieron en muy importantes, ¿no? Toda la historia humana se desarrolló sobre una especie de mapa que esencialmente es estático, pero fue solo de toda esa película que podríamos imaginar, un único fotograma de toda la duración de ese film, ¿no? Este fotograma se produjo en un mundo que no ha tenido siempre ese aspecto, y aunque los continentes y océanos cambian a lo largo de escalas temporales lentas, los rostros que ha tenido la Tierra en el pasado han influido mucho en nuestra historia evolutiva. Y estudiarla requiere de un conocimiento multidisciplinario. Los historiadores descifran e interpretan los registros escritos para exponer el relato de nuestras civilizaciones más antiguas. Los arqueólogos quitan el polvo de utensilios antiguos y ruinas que pueden ilustrarnos acerca de nuestra prehistoria inicial y nuestra vida como cazadores-recolectores. Los paleontólogos han dado sentido a nuestra evolución como especie. Y para mirar detenidamente, incluso más atrás en el tiempo, tenemos que recurrir a otros campos de la ciencia, a los registros conservados en estratos que constituyen el entramado mismo de nuestro planeta. Y tenemos que aprovechar que aprendimos a leer las porciones más antiguas del código genético almacenadas en la biblioteca de ADN del interior de cada una de nuestras células, y no podemos dejar de poner nuestra mirada a través de los telescopios para inspeccionar las fuerzas cósmicas que modelaron nuestro mundo. La historia y la ciencia, en realidad, están entretejidas. La ciencia moderna ha construido un relato cada vez más completo y fascinante de cómo llegó a formarse el mundo que nos rodea y de cómo ocupamos nuestro lugar en su seno. En la actualidad, en vez de basarnos únicamente en nuestra imaginación, somos capaces de dilucidar la crónica del mundo al usar esas herramientas de la investigación. Y así podemos reconstruir la historia de toda la humanidad y también la del planeta en el que vivimos. Y mediante ese conocimiento de nuestro pasado, vamos a poder comprender el presente y prepararnos para encarar lo que podría llegar a ser un futuro próspero y pacífico. Aunque algunos no lo pueden aceptar, la ciencia demuestra que a pesar de todo, somos simios. La rama humana del árbol evolutivo, la de los llamados homininos, es parte del grupo animal más amplio de los primates. Nuestros parientes vivos más cercanos son los chimpancés, y la genética muestra que nuestra divergencia respecto de ellos fue un proceso sumamente largo, que empezó hace ya unos 13 millones de años y que en realidad existió un entrecruzamiento hasta hace quizá unos 7 millones de años. Sin embargo, al final de nuestras historias evolutivas, las ramas se separaron y una dio origen al chimpancé común y al bonobo, mientras que las otras se diversificó en las diferentes especies de homininos, una de las cuales, el Homo sapiens, la nuestra, constituía solo una pequeña ramita. En un profundo y preciso modo, los humanos, que es como que no evolucionamos directamente a partir de los simios, sino que todavía lo somos, de la misma manera en que seguimos siendo mamíferos. Las transiciones principales en la evolución de estos homininos tuvieron lugar en África Oriental, una región del mundo que hoy se encuentra entre el cinturón de pluriselvas que rodea el ecuador del planeta, que comprende zonas como el Congo, la Amazonia, las islas tropicales de Indonesia. Así que, por lo tanto, África Oriental debería estar también densamente arbolada, pero en cambio vemos que se caracteriza sobre todo por praderas secas y por sabanas. Nuestros ancestros primates eran moradores de los árboles que vivían a base de frutos y hojas. Y entonces ocurrió algo dramático en esa región del mundo, que transformó el hábitat de bosques frondosos y lo convirtió en sabanas áridas. Y a su vez impulsó nuestra trayectoria evolutiva desde primates que se columpiaban en los árboles hasta homininos bípedos que cazaban en las praderas doradas. ¿Cuáles fueron los factores planetarios que transformaron esa región concreta para crear un ambiente en el que podían evolucionar animales inteligentes y adaptables? Y además, dado que nosotros somos solo una de varias especies de homininos inteligentes que evolucionaron en África, ¿cuáles fueron las razones últimas por las que Homo sapiens prevaleció hasta heredar la Tierra como el único superviviente de esa rama evolutiva? Nuestro planeta es un lugar en constante transformación y cambia sin cesar su superficie. Si lo imaginamos como en una película e hiciéramos avanzar rápidamente las imágenes desde los tiempos más remotos, veríamos los continentes deslizándose entre multitud de configuraciones diferentes, colisionando con frecuencia y fusionándose solo para desgarrarse de nuevo, con vastos océanos que se abren y después se reducen y desaparecen. Surgen grandes cadenas de volcanes que chisporrotean, el suelo tiembla a causa de los terremotos y surgen tremendas cordilleras del terreno antes de ser erosionadas y convertirse en polvo. El motor que impulsa toda esta actividad tan ferviente es la tectónica de placas y constituye la causa última que hay detrás de nuestra evolución. Hemos visto en otros programas que la corteza terrestre es como una especie de cáscara de huevo quebradiza que encierra el manto, que es más cálido y viscoso, que hay debajo. Los continentes están conformados por una corteza más gruesa de rocas menos densas, mientras que la oceánica es más delgada pero más pesada y por eso no está tan elevada como la corteza continental. La mayoría de las placas tectónicas están hechas de corteza tanto continental como oceánica y se empujan constantemente unas a otras para alcanzar su posición relativa mientras se mueven sobre un manto caliente y agitado y cabalgan a merced de sus corrientes, en donde dos placas chocan, se embisten, a lo largo de lo que se conoce como límite de placa convergente, se produce un resultado interesante. Como resultado del choque, el borde anterior de una de las dos placas se introduce debajo de la otra y es arrastrado hasta el calor del manto que funde las rocas, algo que desencadena terremotos frecuentes y alimenta todo un arco de volcanes. Dado que las rocas de la corteza continental son menos densas y por lo tanto flotan más, es casi invariablemente la porción de corteza oceánica la que se hunde debajo de la otra en una colisión de placa. Este proceso se conoce como subducción y continúa hasta que el océano intermedio ha sido engullido, los dos pedazos de corteza continental se fusionan y una cordillera montañosa grande y arrugada señala las líneas del impacto. Los límites divergentes o constructivos son los lugares en que dos placas se separan. El manto caliente asciende de las profundidades y ocupa esa rajadura y se solidifica para formar nueva corteza rocosa. Y aunque una nueva grieta expansiva puede abrirse en medio de un continente, rasgándolo en dos, esta corteza reciente es densa y se sitúa en realidad en un nivel bajo, con lo cual queda cubierta de agua. Y por otro lado, los límites constructivos forman una nueva corteza oceánica, un ejemplo notable de semejante fisura de la expansión del fondo oceánico es la dorsal mesoatlántica, y estos movimientos alteran el clima y en consecuencia la forma en que reacciona la vida. En los últimos 50 millones de años aproximadamente han estado caracterizados por un enfriamiento del clima global, un proceso que se conoce como enfriamiento del Cenozoico y hace unos 2.6 millones de años culminó en el periodo actual de edades de hielo, llamémosla pulsantes. Esta tendencia global al enfriamiento a largo plazo fue provocada en gran parte por la colisión continental de India contra Eurasia y que produjo el levantamiento del Himalaya. Esa erosión provocada por esta elevada cordillera rocosa extrajo mucho dióxido de carbono de la atmósfera y eso dio lugar a una reducción del efecto invernadero que antes aislaba al planeta y eso condujo a un descenso de temperaturas. Y la vida se tuvo que ir adaptando. A su vez, las condiciones generalmente más frescas dieron lugar a una menor evaporación de los océanos y eso creó un mundo menos lluvioso y más seco. Y aunque este proceso tectónico se produjo a unos 5.000 kilómetros de distancia, en el Océano Índico tuvo también un efecto regional directo sobre el escenario de nuestra evolución. Y si bien el análisis es complejo como para tratarlo aquí, se sabe que se produjo un enorme efecto de succión atmosférica sobre el Océano Índico y también se llevó la humedad de África Oriental al reducir las lluvias que experimentaba. Probablemente, junto con otros acontecimientos tectónicos globales, contribuyeron a la aridificación de esa región. Y después, hace unos 30 millones de años, un penacho de manto caliente se elevó bajo el nordeste de África. Esa masa continental fue forzada a crecer hacia arriba más o menos un kilómetro. Se lo conoce como el Rift de África Oriental, que recorre miles de kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique. Continúa aumentando aún ese penacho de magma que surge bajo él, así que ese rift de a poquito sigue abriéndose. Y la consecuencia de eso fue bloquear las lluvias sobre gran parte del África Oriental. El aire húmedo que viene del Océano Índico es forzado ahí hacia arriba a altitudes bastante más altas y ahí se enfría y se condensa y cae en forma de lluvias pero cerca de la costa y eso crea condiciones secas tierra adentro y al mismo tiempo el aire húmedo procedente de esas pluriselvas es bloqueado también por las tierras altas del rift y no pueden dirigirse hacia el este. El resultado de todos estos procesos tectónicos fue que África Oriental se resecó. Y esa formación del rift cambió no solo el clima, sino todo el paisaje. Y en el proceso transformó todos los ecosistemas de la zona. El África Oriental dejó de ser un área uniforme y llana, ocupada por bosque tropical, y se convirtió en una región montañosa, accidentada, con mesetas y valles profundos, y con una vegetación que va desde el bosque nuboso hasta la sabana y el matorral de desierto. Esta desecación a largo plazo, que redujo y fragmentó el hábitat forestal, lo transformó en sabana y constituyó uno de los principales factores que impulsaron la divergencia de los homininos a partir de esos simios arborícolas. La extensión de las praderas secas ocasionó también una proliferación de grandes animales herbívoros, especies de ungulados como los antílopes, las cebras, que servirían para ser cazados por los humanos. Fíjense que la ampliación del rift y el afloramiento del magma también se fueron acompañados por ristras de violentos volcanes que expulsaban piedra pómez y ceniza sobre toda la región. Y ese valle de África Oriental hoy está tachonado de volcanes, muchos de los cuales se formaron solo en los últimos pocos millones de años. La mayoría se encuentra dentro del mismo valle del Rift, pero algunos de los mayores y más antiguos están en los bordes, entre ellos el Kenia, el Elgon, el Kilimanjaro, que es, de paso, la montaña más alta del África, y ofrecía a los homininos una gran diversidad de alimentos, recursos y oportunidades. Porque hay que tener en cuenta que los primeros cazadores eran más capaces de predecir y controlar los movimientos de sus presas, limitaban sus rutas de huida y las dirigían hacia una trampa para la matanza. Esas mismas características quizás ofrecerían también a los primeros humanos, que eran bastante vulnerables, cierta protección y seguridad frente a depredadores que merodeaban por el paisaje, porque los primeros humanos, que como nosotros eran relativamente débiles y no tenían ni la velocidad de un guepardo ni la fuerza de un león, aprendieron a trabajar juntos y a sacar partido de la configuración del terreno con toda esa complejidad tectónica y volcánica para que les ayudara a cazar. Resumiendo, la tectónica activa y el vulcanismo crearon y después mantuvieron características de un paisaje variado y dinámico a lo largo de nuestra evolución. Y se cree que fue este gran rift, que en la actualidad es la región extensa con tectónica más relevante y longeva del mundo, la que fue crucial para nuestra evolución. Porque sabemos que el primer hominino indiscutible de que hemos descubierto buenos restos fósiles vivió hace unos 4.4 millones de años en los bosques que bordeaban el valle del río Awash, en Etiopía. Esta especie tenía más o menos la misma estatura que los chimpancés actuales, con un cerebro de tamaño equivalente y dientes que sugieren que llevaban ya una dieta omnívora. Los esqueletos fosilizados indican que todavía vivían en los árboles y habían desarrollado solo un muy primitivo bipedismo, esa capacidad de andar erguidos sobre dos patas. Hace unos 4 millones de años, ya los primeros miembros del género Australopithecus, que significa simio del sur, compartían varios rasgos con los humanos modernos, como una forma corporal delgada, grácil, con un cráneo cuya forma era todavía más primitiva, y eran capaces de andar en forma bípeda. Después el Australopithecus afarensis, por ejemplo, es bien conocido a partir de los fósiles que nos han llegado, y uno de ellos es el esqueleto muy completo de una hembra que vivió hace 3.2 millones de años en el valle del río Awash, a la que todos terminamos conociendo como Lucy, que medía solo alrededor de 1,10 m, tenía una columna vertebral, una pelvis y unos huesos de las piernas que eran muy parecidos a la de los humanos modernos. Todavía tenía un cerebro pequeño, del tamaño del de un chimpancé. Su esqueleto indica claramente un estilo de vida consistente con marchas bípedas a larga distancia. Y es importante porque en la evolución humana el desarrollo del bipedismo apareció claramente mucho antes que los aumentos más considerables del tamaño del cerebro. Podríamos decir que andamos por los caminos en forma bípeda antes de hablar hasta por los codos, como lo hacemos hoy. Estos fósiles de Australopithecus, junto con las especies anteriores, muestran también que el bipedismo no evolucionó como una adaptación a los ambientes abiertos de sabana, como se había creído con anterioridad, sino que apareció cuando los homininos vivían todavía entre árboles en áreas forestales. Pero el bipedismo se convirtió, sin lugar a duda, en una adaptación cada vez más útil a medida que los bosques se reducían y se fragmentaban. Nuestros primitivos antepasados podían desplazarse entre islas de bosques y después, sin problema, aventurarse en las praderas. El bipedismo les permitía ver por encima de las hierbas altas y minimizaba a la vez la superficie de su cuerpo expuesta al sol tan ardiente. Eso les ayudaba a mantenerse frescos en el calor de la sabana. Y los pulgares oponibles, que resultaron tan útiles para sostener y manipular utensilios, son también una herencia evolutiva de nuestros ancestros primates que vivían en los bosques. La mano, elaborada por la evolución para agarrar una rama de árbol, nos adaptó de antemano para sostener el mango de un garrote, un hacha, una pluma y, en el último término, la palanca de control de cualquier máquina que construyamos hoy. También hace aproximadamente 2 millones de años, las especies de homininos del género Australopithecus se habían extinguido y de ellas había surgido la nuestra, el Homo. Homo habilis, que fue la primera especie, tenía una forma corporal grácil, similar a la de los primeros australopitecinos, y un cerebro solo un poquito mayor. Sin embargo, un aumento espectacular del tamaño del cuerpo y del cerebro, así como un cambio importante de estilo de vida, se produjeron con Homo erectus, que apareció, como les decía, hace unos 2 millones de años en el África Oriental. Se cree que poseían otros rasgos que compartían con nosotros, como una larga infancia de desarrollo lento, un comportamiento social avanzado. Hace 1.8 millones de años ya el Homo erectus se había extendido por África y después se convirtió en el primer hominino que abandonó el continente y se dispersó por Eurasia, quizás en varias oleadas de migración independientes. Esta especie persistió durante casi 2 millones de años. En cambio, los humanos, anatómicamente modernos, han estado aquí solo durante la décima parte de ese tiempo. Y tendremos suerte si sobrevivimos no ya 2 millones de años más, sino al menos durante los próximos 10.000 años. El primer humano anatómicamente moderno, el Homo sapiens, surgió en África Oriental hace entre 300.000 y 200.000 años. Sin dudas, toda la extensión de ese valle del Rift fue un caldo de cultivo para su evolución. Nuestra y los demás homininos. Clima cada vez más seco y el sistema de Rift, con su mosaico de características tan variadas que incluye cordilleras volcánicas, fallas, fueron claramente decisivos a la hora de proporcionar condiciones ambientales que impulsaron nuestra evolución. Como hemos visto, por regla general el mundo se fue enfriando y desecando durante los últimos 50 millones de años aproximadamente, y esa actividad tectónica y la formación del Valle del Rift hicieron que el África Oriental, en concreto, se secara y perdiera sus antiguos bosques. Pero en el marco de esa tendencia global al enfriamiento y a la desecación, el clima se volvió muy inestable y sufrió oscilaciones espectaculares, al punto que hace unos 2.6 millones de años la Tierra se adentró en la época actual de edades de hielo, con sus fases alternas glaciares e interglaciares impulsadas por cambios rítmicos de la órbita, y la inclinación terrestre conocidos como los ciclos de Milankovic, que ya hemos tratado alguna vez en uno de los podcasts. África Oriental estaba demasiado alejada de los polos para que llegara a ella los casquetes de hielo que avanzaban, pero eso no quería decir que no se viera afectada por estos ciclos cósmicos. En particular, el alargamiento periódico de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, en una forma de hélice alargada, que se llama ciclo de excentricidad, dio lugar a periodos del clima muy variables en África Oriental. Durante cada una de esas fases de variabilidad extrema, el clima oscila entre condiciones muy áridas y otras más húmedas, con el ritmo más rápido del ciclo de precesión terrestre. Aún así, estas periodicidades cósmicas y los cambios de clima que promueven tienen lugar a lo largo de miles y miles de años. Pero la inteligencia y el comportamiento totalmente versátil que permite constituyen una adaptación similar al uso de un cuchillo multiuso del ejército suizo que ayuda al individuo a ingeniárselas con diversos retos a medida que el entorno varía de manera significativa en el curso de su vida. Los cambios ambientales a una escala de tiempo mucho mayor puede abordar la evolución adaptando el cuerpo o la fisiología de una especie a lo largo de generaciones. La inteligencia, por otra parte, es la solución evolutiva al problema de un ambiente que cambia con mayor rapidez de lo que la selección natural puede adaptar el cuerpo. Así, para que existiese una fuerte presión evolutiva que condujera a los homininos hacia un comportamiento cada vez más flexible e inteligente, algo debió afectar a nuestros antepasados a escala de tiempo muy cortas. Por ejemplo, desde hace unos 3 millones de años, se formaron en el fondo del Valle del Rift numerosas cuencas aisladas que se podían llenar con lagos si las condiciones climáticas producían lluvia suficiente. Y esos lagos profundos son importantes porque proporcionaron a nuestros antepasados una fuente de agua más segura durante las estaciones secas de cada año, que era ofrecida por simples arroyos. Y sin embargo, muchos de ellos también eran efímeros, aparecían y desaparecían a lo largo del tiempo en función del clima cambiante. Dos aspectos concretos de las circunstancias cósmicas de nuestro planeta son importantes acá. Una es la evolución de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, la excentricidad, y la otra es el giro del eje de la Tierra, la precesión. Cada vez que la órbita terrestre adquiría una forma más alargada o de excentricidad máxima, el clima en África Oriental se volvía muy inestable. Durante cada una de estas fases de variabilidad climática, siempre que el ciclo de precesión conllevaba un poco más de calentamiento solar en el hemisferio norte, caía más lluvia en las paredes del Valle del Rift. Fíjense, dos temas diferentes como están interrelacionados, ¿no? Y al revés, durante la fase opuesta del ciclo de precesión, el Rift recibía menos lluvia y los lagos disminuían de volumen o desaparecían por completo. Entonces, el valle retornaba a un estado muy árido con una vegetación mínima. Y esas fases variables tenían lugar cada 800.000 años aproximadamente, y cada cambio provocó una variación considerable en la disponibilidad del agua, la vegetación y la comida, y lo que tuvo una influencia profunda en nuestros antepasados. Estas condiciones que fluctuaban muy deprisa favorecieron la supervivencia de los homininos, que eran versátiles y adaptivos, y no tanto en otros animales. Y eso impulsó la evolución de un cerebro más grande y de una inteligencia mayor, ¿no? ¿Quién lo hubiera imaginado? Los tres periodos más recientes de esa variabilidad climática extrema tuvieron lugar hace entre 2.7 y 2.5, entre 1.9 y 1.7 y entre 1.1 y unos 9.09 millones de años. Al estudiar el registro fósil, los científicos han hecho un descubrimiento fascinante. El momento en el que surgieron o se extinguieron nuevas especies de homininos, a menudo asociadas con el aumento del tamaño del cerebro, también tiende a coincidir con esos periodos de condiciones fluctuantes, húmedas y secas. Lo que decíamos antes, la Tierra nos moldeó. Por ejemplo, uno de los episodios más importantes de la evolución humana tuvo lugar en el periodo variable de hace entre 1.9 y 1.7 millones de años, una fase en la que 5 de las 7 cuencas lacustres principales del Rift se llenaron y se vaciaron repetidamente. Fue durante esa época, durante ese momento, cuando el número de especies diferentes de homininos alcanzó su punto máximo, incluida la aparición del Homo erectus y su espectacular aumento del tamaño del cerebro. En total, de las 15 especies que conocemos, 12 aparecieron por primera vez durante estas tres fases variables. Y además, estos periodos de fluctuación no solo determinaron nuestra evolución, también se cree que fueron la fuerza que impulsó a varias especies de homininos a emigrar de su lugar de origen y dirigirse a Eurasia. Durante cada fase húmeda, el llenado de los grandes lagos, que se comportaba como amplificadores, y la disponibilidad adicional de agua disponible y de comida, debían causar todo un estallido demográfico, mientras que al mismo tiempo disminuía el espacio habitable a lo largo de toda la zona del rift bordeada de árboles. Esto debió de concentrar a los homininos por toda la quebrada del Valle del Rift y finalmente debió de empujarlos fuera de África Oriental con cada impulso del ciclo de precesión, algo así como una bomba climática. Las condiciones más húmedas debieron de permitirles también desplazarse hacia el norte, a lo largo de los afluentes del Nilo y de los corredores más verdes de la península del Sinaí, y se empezaron a desparramar por toda Eurasia. Homo erectus abandonó África durante la fase del clima variable de hace 1.8 millones de años y acabó extendiéndose hasta China. En cambio, en Europa, Homo erectus evolucionó hasta dar origen a los neandertales, mientras que la población que permaneció en África Oriental, al final, dio origen a los humanos anatómicamente modernos de hace 300.000 a 200.000 años. Nuestra especie se dispersó fuera de África hace unos 60.000 años. La diversidad de homininos creció increíblemente por las interacciones y el entrecruzamiento con especies similares, pero a su vez, Homo sapiens se convirtió en una especie solitaria. En la actualidad, somos el único superviviente de nuestro género, en realidad, de todo el árbol genealógico de los homininos. Casi tan pronto como llegamos a Europa, los neandertales a su vez desaparecieron. Tal vez sucumbieran a las rigurosas condiciones climáticas de lo más profundo de la edad de hielo. Quizás los humanos anatómicamente modernos se enfrentasen de un modo violento con estos europeos preexistentes y los masacraran hasta hacerlos desaparecer. Pero hay una explicación que es más sencilla. Y es que los ganamos en la competencia por los recursos en el ambiente compartido. Así de simple. Se cree que los humanos modernos teníamos unas capacidades lingüísticas muy superiores y por lo tanto una coordinación social y una innovación mucho mejores, así como habilidades más avanzadas en la elaboración de utensilios. Los humanos nos impusimos a los neandertales por nuestro cerebro, no por nuestro músculo, y en consecuencia acabamos dominando el mundo. Y la razón para ello probablemente sea que nuestros antepasados tuvieron una historia evolutiva más larga en el clima, tan fluctuante del África Oriental, lo que les obligó a desarrollar una inteligencia y una versatilidad mayores que las de los neandertales. Habían pasado más tiempo adaptándose a la variabilidad húmeda y seca del Valle del Rift, y eso también nos hizo más capaces de enfrentarnos con los diferentes climas que encontramos en el resto del mundo, incluidas las condiciones ambientales de la edad de hielo del hemisferio norte. En definitiva, el animal humano fue forjado por una combinación peculiar de procesos planetarios, todos los cuales coincidieron en África Oriental a lo largo de los últimos millones de años. Los sellos distintivos del Homo sapiens, la inteligencia, el lenguaje, el empleo de utensilios, el aprendizaje social y el comportamiento cooperativo que nos permitía desarrollar agricultura, vivir en ciudades y construir civilizaciones, son consecuencia de esa variabilidad climática extrema producida a su vez por circunstancias especiales del Valle del Rift. Como todas esas especies, somos un producto de nuestro entorno. Somos una especie de simios nacidos del cambio climático y de la tectónica de África Oriental. Somos hijos de la tectónica de placas que no solo creó el ambiente diverso y dinámico del África Oriental en el que evolucionamos como especie, sino que también iba a ser un factor que definiría dónde se aventuraría la humanidad para construir nuestras primeras civilizaciones. Dejamos aquí por un momento, hacemos un descanso de este tema que es tan largo y detallado, y le pedimos a Daniel que nos haga descansar con un maravilloso tema musical. Regresamos en un momento para entender cómo nuestra especie y su historia y llegó hasta ser la civilización actual. Y ya mencionamos varias veces que la tectónica parece que nos moldeó. Si observamos un mapa de los límites de las placas tectónicas que entrechocan y le superponemos las localizaciones de las principales civilizaciones antiguas del mundo, se ve una relación que es asombrosamente directa. La mayoría se sitúan muy cerca de los márgenes de las placas. Si se considera la cantidad de territorio disponible en la Tierra para ser habitado, se trata de una correlación sorprendente y es muy improbable que se haya producido al azar. Por ejemplo, minoicos, griegos, etruscos y romanos se desarrollaron muy cerca de los límites de placas en el seno de un entorno tectónico bastante complejo de la cuenca mediterránea. Y a la vez, en Mesoamérica, la civilización maya surgió hacia el año 2000 antes del presente y se extendió por buena parte del sudeste de México, Guatemala y Belice, construyendo ciudades importantes entre las montañas elevadas por la subducción de las placas de Cocos bajo las placas norteamericana y caribeña. Y en la cultura azteca después floreció cerca del límite, del mismo límite convergente de esa placa, con sus terremotos y volcanes, y las civilizaciones del Mediterráneo, como los griegos, etruscos y romanos, surgieron en zonas de un suelo rico volcánico, en la banda en la que la placa africana se subduce bajo las placas menores que constituyen la región mediterránea. Y eso a pesar de ser zonas peligrosas, porque se ven sometidas a terremotos y vulcanismo. Pero la gente se ha instalado en estas fallas tan inestables durante milenios, atraídas por las reservas de agua que crean y por las rutas comerciales que recorren el límite del paisaje y las grandes ciudades modernas que se han desarrollado allí, son ahora particularmente vulnerables debido a esta herencia geológica. De nuevo, somos hijos de la tectónica de placas y en la actualidad algunas de las mayores ciudades del mundo se asientan sobre fallas tectónicas y de hecho muchas de las primeras civilizaciones de la historia surgieron a lo largo de los límites de las placas que constituyen la corteza de la Tierra. Y algo más fundamental todavía, los procesos tectónicos en África Oriental fueron cruciales, como vimos, para la evolución de los homininos y para forjar nuestra especie particularmente inteligente y adaptable. Y hoy nos preocupa el periodo que llevamos con el cambio climático, y con razón. Pero en realidad tenemos que ser conscientes de que vivimos en la actualidad en una era geológica algo peculiar. Se trata de una época que se caracteriza por un único rasgo dominante, el hielo. Que la temperatura media ha ido en aumento desde la revolución industrial y de manera particularmente rápida a lo largo de los últimos 60 años es cierto, sin dudas. Pero este salto reciente, provocado por la actividad humana, tiene lugar dentro del periodo temporal de la glaciación a largo plazo del periodo cuaternario. ¿Cómo es esto? Hace unos 2.6 millones de años, al principio del último periodo geológico, la Tierra se deslizó hacia un nuevo régimen climático caracterizado por el pulso de edades de hielo recurrentes. Estas condiciones han tenido efectos profundos en el mundo actual y en cómo lo ocupamos. En la actualidad estamos viviendo en un periodo interglacial con condiciones relativamente cálidas, casquetes de hielo cada vez menores y en consecuencia niveles del mar más elevados. Pero las condiciones habituales a lo largo de los 2.6 millones de años, de últimos, ¿no?, que hemos vivido, han ido mucho más allá, porque han sido épocas mucho más frías que hoy en día, pero ha habido entre 40 y 50 edades de hielo a lo largo de los últimos 2.6 millones de años y cada vez se han vuelto más prolongadas y más frías. De hecho, el cuaternario es una época excepcionalmente inestable para el clima del planeta, que ha ido oscilando entre rigurosas edades de hielo e intervalos interglaciales más cálidos que impulsaban la expansión y contracción periódicas de enormes casquetes de hielo. Los congelamientos que duran por término medio 80.000 años y las pausas entre las eras de hielo más cortas solo son de unos 15.000 años. Y cada periodo interglacial, como la época actual, el Holoceno, en la que entramos hace 11.700 años, no es más que un breve interludio térmico antes de que el clima se hunda de nuevo en otro episodio helado. Todo empezó hace unos 117.000 años y duró 100.000 años hasta el inicio del periodo interglacial actual del Holoceno. Hace entre 25.000 y 22.000 años, inmensos casquetes de hielo de hasta 4 kilómetros de espesor se extendieron desde el norte para asfixiar el norte de Europa y América. Y otro casquete más pequeño se expandió por Siberia y grandes glaciares se desplegaron desde cordilleras como los Alpes, los Andes y el Himalaya, así como desde la zona de Nueva Zelanda. Y esos casquetes de hielo retuvieron enormes cantidades de agua. Y el nivel del mar en todo el mundo, en consecuencia, descendió hasta 120 metros, dejando así al descubierto, como terreno seco, gran parte de las plataformas continentales alrededor de los márgenes de las grandes masas de la Tierra. Los casquetes de hielo norteamericano, groenlandés y escandinavo se extendieron hasta el borde mismo de esas plataformas continentales y los mares que las rodeaban debían de estar cubiertos por capa de hielo flotante. Y al igual que hallarse cerca de los casquetes de hielo suponía experimentar un frío riguroso, la reducida evaporación de los mares glaciares hacían que el mundo fuera mucho más seco. Muchos de los árboles que en la actualidad crecen por toda Europa sobrevivieron solo en refugios aislados alrededor del Mediterráneo. Y hace 20.000 años, los densos bosques y las áreas forestales de la actual Europa Central debían de parecerse en cambio al paisaje de Siberia hoy. Con el final de cada edad de hielo, el nivel de los océanos volvía a subir y esos inundaban las plataformas continentales. Se estima que después de la última edad de hielo, las especies de árboles en Europa y Asia migraron hacia el norte a un ritmo medio de unos 100 metros por año y los animales los siguieron, tanto los herbívoros que se alimentan directamente de esas plantas, como los depredadores que a su vez siguen a aquellos. Las edades de hielo recurrentes han obligado al movimiento de animales y plantas hacia el norte y hacia el sur como una marea viva. Las temperaturas eran al menos 2 grados centígrados superiores a las actuales, el nivel del mar unos 5 metros más elevado y el tipo de animales que asociaríamos con África merodeaban por toda Europa. El calentamiento global hoy ya ha elevado la temperatura en 1 grado centígrado. Seguramente si no paramos, las cosas van a cambiar. Veamos ahora qué es lo que ha ocurrido en la Tierra a lo largo de la historia planetaria reciente para que surja este clima frío y fluctuante. Ocurre que la pauta recurrente de estas edades de hielo tienen causas cósmicas. Puede explicarse por los cambios en inclinación de la Tierra en relación con el Sol, en su trayectoria orbital. Si la Tierra girara vertical por completo, no habría estaciones. Como vimos antes, la inclinación del eje del planeta implica que durante medio año el hemisferio norte recibe más calor que su contraparte austral, cuando se ladea hacia el sol. La situación se invierte 6 meses después para dar lugar al invierno boreal y, por consiguiente, al verano austral. La órbita terrestre tampoco se desplaza alrededor del sol en un círculo perfecto. Se alarga un poco hasta adquirir una forma ovalada conocida como elipse. En cierto punto de su órbita de un año de duración, la Tierra se halla algo más cerca del Sol y 6 meses después se encuentra algo más alejada. Estas características de nuestro planeta y su órbita cambian también a lo largo del tiempo, como consecuencia de los efectos gravitatorios de los demás planetas del Sistema Solar, especialmente del gigante Júpiter. Así que existen 3 maneras importantes en que las circunstancias cósmicas de la Tierra varían. Para empezar, nuestra órbita alterna entre una forma más circular y otra más alargada durante un ciclo de excentricidad de unos 100.000 años. En segundo lugar, aproximadamente cada 41.000 años, la inclinación de la Tierra en relación con el Sol oscila entre 22.2 y 24.5 grados, lo que hace que los polos se acerquen o se alejen de él. Esta inclinación tiene un fuerte efecto sobre la intensidad de las estaciones, de modo que incluso un minúsculo cambio del ángulo supone que el Ártico reciba algo más o algo menos de calor en verano. Y el tercer ciclo, el más corto de todos ellos, es el de 26.000 años, en el transcurso de los cuales el eje del planeta gira en un círculo como una peonza que está rotando en forma bamboleante. Ese proceso se conoce como precesión y cambia las épocas del año en que los hemisferios norte y sur se hayan inclinados hacia el sol y con ello el ritmo en que se producen las estaciones. Es lo que se conoce como la precesión de los equinoccios. En la actualidad, el polo norte apunta hacia la estrella polar, pero dentro de unos 12.000 años el giro del eje de la Tierra habrá oscilado hasta apuntar hacia una nueva estrella septentrional, que es Vega, y el verano del hemisferio norte caerá en lo que ahora denominamos diciembre. De modo que la elongación, la inclinación y el bamboleo de la Tierra, como su órbita, tienen efectos sobre el clima del planeta y varían cíclicamente a lo largo del tiempo. Esas variaciones periódicas son los conocidos ciclos de Milankovitch, que he mencionado brevemente y ya hemos tratado en podcasts anteriores que llevan el nombre del científico serbio, que fue el primero en calcular cómo modifican el clima de la Tierra. Los ciclos de Milankovitch no reducen la cantidad total de radiación solar que recibe la superficie terrestre a lo largo de la órbita de un año, sino que cambian la distribución del calor del Sol entre los hemisferios norte y sur y, por lo tanto, la intensidad de las estaciones. La excentricidad de la órbita de la Tierra, en particular, actúa como un amplificador sobre los efectos de la dirección de su eje cuando éste precede siguiendo una trayectoria circular. Por ejemplo, cada vez que estos dos ciclos concuerdan, de modo que el punto de nuestra órbita, cuando el polo norte se inclina hacia el Sol, coincide con el punto más alejado de la Tierra en su circuito elíptico, el Ártico experimenta veranos insólitamente frescos. Y como resultado, el hielo invernal no se derretirá por completo y empezará a acumularse. El planeta entrará poco a poco en otra edad de hielo. La Tierra permanece en dicho estado, caracterizado por un albedo que refleja gran parte del calor del Sol, hasta que los ciclos de Milankovitch vuelven a la situación anterior para inyectar más calor al norte y los casquetes glaciares se derriten y vuelven a retirarse. La fusión del hielo al final de cada periodo glacial es siempre mucho más rápida que la congelación del inicio. Cuando los ciclos de Milankovitch actúan para calentar de nuevo el hemisferio norte, el océano libera más dióxido de carbono y más vapor de agua, ambos son gases de invernadero, de modo que amplifican el calentamiento. El aumento del nivel del mar también socava los bordes de los casquetes de hielo y cuando estos se funden queda expuesta una mayor superficie de tierra y mar que absorbe más radiación solar que el hielo blanco que es tan brillante. Y de ahí que al ritmo de las edades de hielo lo marquen un lento deslizamiento hacia condiciones gélidas seguido de una rápida desglaciación. Desde el inicio de este periodo, hace unos 2.6 millones de años, el pulso de las edades de hielo siguió el ritmo de 41.000 años del ciclo de Milankovitch de la inclinación de la Tierra, pero por razones que no están claras, hace aproximadamente 1 millón de años ese ritmo cambió y pasó a caracterizarse por oscilaciones más lentas, pero más extremas, que seguían el ciclo de excentricidad de 100.000 años de la órbita de la Tierra que se alarga. ¿Qué es lo que causó, en primer lugar, estas condiciones? La Tierra actual se encuentra en un periodo extraño de su vida. Durante aproximadamente el 80 a 90% de su existencia, nuestro planeta ha sido mucho más cálido de lo que es en la actualidad. Los casquetes de hielo de los polos son en realidad una especie de rareza a lo largo de los últimos 3.000 millones de años, ha habido quizás solo unas 6 eras con una cantidad importante de hielo sobre el planeta, pero en los últimos 55 millones de años, la Tierra ha experimentado un enfriamiento continuo y ha dejado de ser un invernadero y ha bajado su temperatura global. Esto recibe el nombre de enfriamiento del Cenozoico por la era geológica en que ocurrió. Al final del Cretácico, justo antes de la extinción en masa de hace 66 millones de años que acabó con los dinosaurios, el mundo era cálido, húmedo, con bosques frondosos que crecían incluso en las regiones polares. El nivel del mar era quizá de hasta 300 metros más elevado que hoy en día, y la mitad de la zona continental de la Tierra estaba sumergida. Solo el 18% del planeta debía ser tierra emergida en aquel entonces. Esta fase cálida continuó durante los 10 millones de años siguientes y alcanzó un apogeo en el máximo térmico del Paleoceno y Eoceno, hace unos 55,5 millones de años, antes de que el clima global iniciara un enfriamiento continuo. Pero hace unos 35 millones de años aparecieron los primeros casquetes glaciares permanentes en la Antártida. Hace unos 20 a 15 millones de años empezaron a formarse otros sobre Groenlandia. Y al principio del Cuaternario, el enfriamiento había superado el umbral para que el casquete del Polo Norte empezara a expandirse. Entramos entonces en la fase actual de las edades de hielo pulsantes. Parece que la Tierra es como que se hubiera empecinado últimamente en enfriarse. ¿Qué procesos planetarios a gran escala han estado conspirando para impulsar este enfriamiento global? Bueno, gases como el dióxido de carbono y el metano, así como vapor de agua, actúan en la atmósfera como los cristales de un invernadero. Permiten que la radiación solar visible de longitud de onda corta pase a través de ellos y caldee la Tierra, pero impiden el paso de la radiación infrarroja, de longitud de onda más larga, que emite la superficie cálida del planeta. El efecto de estos gases, de efecto invernadero, es atrapar energía térmica e impedir que retorne al espacio, y de este modo aislar el planeta, lo que conduce a mayores temperaturas. Cualquier mecanismo que reduzca la cantidad de estos gases de efecto invernadero en el aire conducirá, por lo tanto, a un enfriamiento global. Los minerales de las rocas reaccionan con el dióxido de carbono disuelto en el agua de lluvia, que después fluye en ríos hasta el océano, donde es aprovechado por los organismos marinos para construir sus caparazones y conchas de carbono cálcico. Y cuando estos organismos mueren, sus esqueletos caen al fondo del mar y ahí acaban enterrados. En la época en que un joven Himalaya se erosionaba, la deriva continental arrastró a la Antártida a su posición actual sobre el Polo Sur, y Australia y Sudamérica cabalgaron hacia el norte, y eso aisló a la Antártida y abrió una ruta alrededor del Polo, un gran foso oceánico que rodeaba completamente el continente austral. Quedó establecida así una fuerte corriente oceánica que circulaba alrededor de la Antártida e impidió que otras más cálidas, procedentes del Ecuador, alcanzaran las costas antárticas y que mantuvo al congelado a todo el continente. Y el primer casquete de hielo permanente empezó a formarse en la Antártida hace unos 35 millones de años. Así que la tectónica de placas también redistribuyó los demás continentes al empujar a la mayor parte de la masa de tierra hacia el hemisferio norte, mientras que la mitad meridional del mundo se convirtió principalmente en océano abierto, y durante los últimos 30 millones de años, más o menos el 68% del hemisferio norte lo han conformado continentes, al tiempo que al sur del Ecuador solo había habido una tercera parte de la masa emergida de la Tierra. Al conformarse un hemisferio norte dominado por las tierras emergidas y una mitad austral oceánica, se amplifican los efectos de las variaciones estacionales de calor procedente del Sol, y la Tierra se enfría mucho más deprisa en invierno que la turbulenta agua del océano, y es mucho más capaz de sostener casquetes de hielo gruesos y en aumento. Pero aunque en general es cierto que hay más masa continental en el hemisferio norte, el polo en el hemisferio sur tiene un continente, que es la Antártida, que se halla situado directamente sobre él, mientras que el polo norte es mar. Esto explica por qué el polo sur quedó cubierto por un casquete glacial mucho antes que su equivalente del norte. Y otro evento importantísimo fue la formación del Istmo de Panamá. Esa estrecha lengua de tierra que une Norteamérica y Sudamérica fue también el resultado de una colisión continental, cuando la subducción de una de las placas produjo primero una serie de islas volcánicas y después elevó el fondo marino por encima de las olas. El cierre de la conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico tuvo lugar hace unos 2.8 millones de años y desvió la corriente ecuatorial hacia el norte, reforzando la del Golfo, que transporta agua cálida a las masas continentales que bordean el Atlántico Norte. Y a medida que se formaban, primero en el Polo Sur y después en el Polo Norte, los casquetes polares contribuyeron a un enfriamiento adicional, pues su superficie blanca brillante reflejaba más luz del sol al espacio, un efecto de bola de nieve que los científicos hoy denominan lazo de realimentación. Y a medida que los mares se volvían más fríos, podía contener más dióxido de carbono disuelto procedente del aire, y eso hizo bajar más todavía los niveles atmosféricos y redujo el efecto invernadero. Las consecuencias de la formación de montañas y la posterior erosión que eliminaban dióxido de carbono atmosférico, la tectónica de placas que aisló a la Antártida en el Polo Sur y formó el Istmo de Panamá para alterar los patrones de circulación oceánica, y la deriva continental que empujó la mayor parte del resto de las masas continentales a uno de los hemisferios, fueron todos factores que se combinaron para llevarnos a unas condiciones de tierra más fría. Y esa tendencia continua al enfriamiento del mundo a lo largo de los últimos 55 millones de años del Cenozoico ha tenido una profunda influencia sobre el planeta y sobre nuestra evolución. El paso a unas condiciones más frías y más secas redujo el bosque de África Oriental y lo sustituyó por praderas que impulsaron el desarrollo de los homininos, y las rápidas fluctuaciones de los lagos amplificadores del Valle del Rift, que nos condujeron a convertirnos en una especie muy versátil e inteligente, fueron causadas por el ritmo de precesión de los ciclos de Milankovitch. Hace unos 60.000 años, nuestros antepasados empezaron a dispersarse fuera de África. Es difícil saber exactamente qué rutas tomamos por el planeta o la época precisa en que llegamos por primera vez a zonas nuevas, porque el registro fósil es muy desigual y puede ser complicado de conseguir a partir de la evidencia arqueológica, la rama de los homininos que dejó el continente africano. Pero mediante el análisis del ADN, y una vez que fuimos capaces de estimar la tasa a la que se acumulan las mutaciones en el código genético, podemos deducir cuánto tiempo hace que diferentes poblaciones divergieron unas de otras. Y se llega así a un antepasado común más reciente, que ha recibido el nombre de Eva mitocondrial y que vivió en África hace unos 150.000 años. Obviamente poner fecha a este árbol genético es más incierto, pero se cree que el antepasado común masculino vivió entre hace 200.000 y 150.000 años. Y para eliminar cualquier tipo de justificación racista en el mundo, el resultado más sorprendente que se obtiene de estos estudios genéticos globales es que la especie humana es sumamente uniforme. A pesar de las diferencias regionales superficiales en el color de pelo y de la piel, o en la forma del cráneo, la diversidad genética entre los 7.500 millones de humanos que viven hoy en día en el mundo es asombrosamente baja. Podríamos decir que hay más diversidad genética entre dos grupos de chimpancés que viven en orillas opuestas de un río de África Central que entre humanos que vivan en rincones opuestos del mundo. Y también vale la pena destacar que aun cuando no hubiéramos descubierto nunca huesos fosilizados ni pruebas arqueológicas antiguas y solo tuviéramos el ADN de humanos modernos para trabajar, seguiría siendo evidente que nuestros orígenes están en ese continente y que nos dispersamos partiendo de allí. Otro argumento creacionista rebatido. Y para eliminar esa loca idea de la pureza racial, los estudios también señalan que, por ejemplo, los asiáticos orientales modernos resultan tener más ADN neandertal que los europeos, lo que sugiere que los humanos se mezclaron con los neandertales en al menos una ocasión a medida que migraban hacia el este a través de Eurasia. Parece que tuvieron lugar más entrecruzamientos con otra especie desaparecida y misteriosa que se llama Denisovanos cuando nos desplazamos a través de Asia Central. Cada vez que los primeros migrantes humanos alcanzaban una nueva zona, su población aumentaba y sus descendientes continuaban diseminándose. La región que ahora ocupan Irak e Irán actuó como un importante centro de dispersión, con corrientes migratorias que se dirigieron hacia Europa, el resto de Asia y Australia y las Américas. Los humanos atravesaron este corredor de tierra y llegaron a América en algún momento posterior a hace 20.000 años. Pero otros animales ya habían hecho la travesía en la dirección opuesta hacia Eurasia durante una edad de hielo anterior y algunos de ellos resultarían fundamentales para las civilizaciones a lo largo de la historia. Tanto el camello, por ejemplo, como el caballo habían evolucionado en Norteamérica y cruzaron en dirección a Eurasia por el puente continental de Bering y posteriormente se extinguieron en su región de origen. Después de atravesar a pie el corredor hasta Alaska, la humanidad se abrió paso hacia el sur, a través de las Américas, a medida que retrocedían los casquetes de hielo. Y una vez que hubieron dejado atrás de forma segura esos casquetes en Norteamérica, la humanidad se expandió con celeridad por el continente a medida que la edad de hielo remitía. Atravesaron el Istmo de Panamá y llegaron a Sudamérica hace unos 12.500 años. Y al cabo de otro milenio habían alcanzado el extremo más austral del continente. Y así, la edad de hielo y la consiguiente reducción del nivel del mar a escala global permitieron que América se poblara. Al desplazarse por Europa y Asia, nuestros antepasados habían establecido contacto con neandertales y denisovanos, pero en América no encontraron pueblos previos. Y tras haber cruzado el puente continental de Bering y llegado al Nuevo Mundo, la humanidad caminaba por donde ninguna especie de hominino lo había hecho antes. Pero hace unos 11.000 años, cuando el mundo se calentó de nuevo, después del último máximo glacial, y el nivel del mar volvió a subir, el puente continental de Bering volvió a desaparecer bajo las olas y fue también hace 11.000 años que se dieron los primeros pasos firmes hacia la agricultura y el asentamiento, una transición que recibió el nombre de revolución neolíticas. No podemos estar seguros de por qué pueblos de diferentes lugares de todo el mundo se dedicaron deliberadamente a plantar semillas y a cuidar con esmero las plantas, iniciando el proceso de domesticación y de cultivo selectivo de especies. Pero el desarrollo de la agricultura pudo ser propiciado por un periodo de clima favorable que hizo que los intentos de cultivar fueran menos arriesgados y más seductores. O tal vez fue un cambio por una repentina conmoción regional bajo las condiciones en constante deterioro que animó a una comunidad sedentaria a encontrar otras formas diferentes de alimentarse. Pero de una u otra manera, el final de la última edad de hielo fue claramente decisivo y también la conexión entre Alaska y Siberia se cortó y los hemisferios oriental y occidental quedaron separados. No hubo ningún otro contacto entre los pueblos del Viejo Mundo y los del Nuevo Mundo durante otros 16.000 años hasta que Colón puso pie en las islas del Caribe en 1492. No quiero desviarme del tema a tratar hoy, pero demuestra cómo es que nuestra especie actual fue moldeada a base de resistir a los cambios climáticos y geológicos. A modo de resumen, a los 50.000 años de haber abandonado África, ya habíamos colonizado todos los continentes, a excepción de la Antártida, y nos habíamos convertido en la especie animal con la distribución más amplia del planeta. Nuestro dominio del fuego y nuestra destreza para confeccionar ropa y esgrimir utensilios nos permitieron habitar en todas las zonas climáticas, desde los trópicos hasta la tundra. Nos alejamos del ambiente que nos creó, aprendimos a forjar nuestros propios hábitats artificiales de cabañas y granjas, aldeas, ciudades. El desarrollo de la agricultura ofreció enormes ventajas a las sociedades que la adoptaron, a pesar del constante trabajo que conlleva labrar la tierra y nutrir las plantas cultivadas. Los pueblos asentados son capaces de un crecimiento demográfico mucho más rápido que los cazadores recolectores. ¿Por qué? Porque no hay que acarrear a los niños durante largas distancias, se puede destetar a los bebés y alimentarlos con grano molido mucho antes, y eso significa que las mujeres pueden dar a luz con mayor frecuencia. En las sociedades agrícolas, más hijos son una ventaja porque pueden ayudar a cuidar de los cultivos y del ganado, ocuparse de sus hermanos pequeños y procesar comida en casa. Los granjeros engendran más granjeros de manera muy eficaz. Así que el periodo más reciente de la historia del planeta permitió que nuestra especie se extendiera por todo el globo y las impresiones duraderas que las edades de hielo pulsantes han dejado sobre el paisaje han tenido implicaciones profundas para el devenir de la historia humana. Pero hay que tener cuidado porque la agricultura también es una trampa. Una vez que una sociedad ha adoptado esta actividad y el número de sus individuos ha aumentado, es imposible regresar a un estilo de vida más sencillo. La población más numerosa se vuelve totalmente dependiente de la agricultura para producir comida suficiente para todos, y no hay vuelta atrás. Y también hay otras consecuencias. Las poblaciones asentadas y de elevada densidad que sostienen la agricultura pronto desarrollan estructuras sociales muy estratificadas, que traen aparejadas una reducción de la igualdad y una mayor disparidad en cuanto a riqueza y libertad en comparación con los cazadores y recolectores. Y la domesticación de animales debió de llegar al final de un largo proceso de cohabitación en la naturaleza. Las personas no habrían invertido tiempo y energía en criar, alimentar y cuidar y proteger a los animales si no hubiera estado ya íntimamente familiarizadas con sus usos y costumbres. De modo que, a lo largo de un prolongado camino de interacción con los animales que nos rodeaban, pasamos de hurgar en los cadáveres a cazar y después a domesticar esos animales. Todo el relato de la civilización se ha desarrollado durante el periodo interglacial actual. El resto es historia. Pero no solo el tipo de terreno influyó, sino también la distribución de las aguas. Los océanos y mares cubren casi las tres cuartas partes de la superficie terrestre, un hecho que llevó al escritor Arthur Clarke a bromear con que no deberíamos llamar tierra a nuestro planeta, sino océano. El agua de la Tierra es vital para toda la vida, pero cuando nuestro planeta se formó a partir del disco rotatorio de polvo y gas que giraba alrededor del protosol, era más bien seco. Estaba la Tierra demasiado cerca del Sol para que pudiera haber mucho hielo en el material rocoso del que se aglutinó. El calor de su formación fundió totalmente el planeta y habría expulsado el agua y cualquiera de los otros compuestos volátiles. De modo que el agua que llena nuestros océanos llegó después de que la Tierra se formara, aportada por el bombardeo de cometas y asteroides helados procedentes de las regiones más frías y más remotas del sistema solar, como una especie de nevasca, digamos, llegada del espacio profundo. De sus albores, la humanidad se ha basado en las vastedades acuáticas del planeta para obtener alimento. Los peces capturados de ríos, lagos o aguas costeras someras han proporcionado una fuente nutritiva fácilmente accesible durante decenas de miles de años. Pero la pesca en mar abierto, lejos de la costa, requiere mucha mayor habilidad en cuanto a construcción naval y navegación. Y aquí es en donde podemos ver lo crucial que es la geografía de los mares, y en particular el paisaje del fondo marino, algo que ha sido muy importante en la historia. Los océanos son como los desiertos en tierra. No son habitables, pero pueden ser atravesados para transportar mercancías y personas. Sin tener en cuenta el oleaje en las tempestades, la superficie del mar es un medio convenientemente llano y sin grandes obstáculos que facilita el comercio a grandes distancias. Y al dominar la navegación oceánica, los estados europeos edificaron inmensos imperios marítimos desde los inicios del siglo XVI y proyectaron su poder a distancias enormes con la ayuda de flotas, de fortalezas flotantes repletas de cañones, y comenzó a florecer la civilización tal y como la conocemos hoy. De estas variadas maneras, las enormes zonas pintadas de azul en nuestros mapamundis son tan importantes a la hora de modelar la historia humana, como los elementos pintados de verde, pardo y blanco, que indican llanuras, bosques, desiertos y cordilleras nevadas de la tierra. Al igual que este paisaje seco, la geografía de los mares ha dirigido nuestros asuntos a lo largo de la historia y su distribución está íntimamente relacionada con la historia geológica. Por ejemplo, el mar Mediterráneo de hoy en día es en realidad poco más que un charco de agua que quedó tras la desaparición de lo que en antaño fue un gran océano. Hace unos 250 millones de años, la faz de nuestro mundo nos hubiera resultado prácticamente irreconocible. El movimiento incesante de las placas tectónicas hace que de vez en cuando los principales trozos de la corteza continental se unan para crear una sola masa continental unificada, una especie de supercontinente. Y al final del periodo pérmico, el supercontinente Pangea, que significa toda la Tierra, se extendía de polo a polo con una forma aproximada de herradura que alberga entre sus brazos un océano llamado Tetis. Se podría haber caminado a través de Pangea desde el polo norte al sur sin siquiera mojarse los pies, aunque habría sido necesario atravesar las enormes llanuras desérticas de la zona central de ese inmenso continente. Sin embargo, poco después de que hubiera completado el armado de Pangea, el supercontinente empezó a fragmentarse de nuevo. Las masas continentales con las que estamos familiarizados en la actualidad se separaron unas a otras y se desplazaron hasta su configuración actual. Primero, Norteamérica empezó a separarse, desabrochándose a lo largo del rift del fondo marino que se estaba abriendo, lo que creó al Atlántico Norte, y después Sudamérica se desgajó de África, y sus líneas costeras son todavía hoy claramente complementarias. India se separó de la Antártida y se dirigió hacia el norte. África giró y se movió en dirección a Europa. En los últimos 60 millones de años, África, Arabia e India han vuelto a colisionar con Eurasia, generando la gran franja de montañas a lo largo del margen meridional, desde los Alpes hasta el Himalaya. Completamente aislado del resto de los océanos del mundo y situado en una zona climática cálida, el Mediterráneo fue perdiendo agua por evaporación con mayor rapidez de lo que los ríos que desaguaban en su cuenca podían reponerla, y enseguida se desecó. Quedó aislado del resto de los océanos del mundo, situado en una zona climática cálida, lo que hizo que el Mediterráneo fuera perdiendo agua por evaporación con mayor rapidez de lo que los ríos que desaguaban en su cuenca podían reponerla, y así enseguida se desecó. Y a medida que descendía el nivel del agua, quedó dividido en dos mitades por una cresta que continúa en la zona del Atlas, en Túnez. La mitad occidental del Mediterráneo se desecó totalmente y precipitó grandes depósitos de sales sobre el fondo endurecido por el sol. Y de hecho, el gran espesor de esos depósitos bajo el mar Mediterráneo actual indican que el mar tuvo que desecarse y volver a llenarse muchas veces sucesivamente por aguas procedentes del Atlántico. Y ese proceso redujo el contenido de sales de los océanos mundiales cerca de un 6% aproximadamente. Posteriormente, hace unos 5.3 millones de años, la actividad tectónica en curso hizo que el borde occidental de la cuenca se hundiera de nuevo y el Mediterráneo se volvió a abrir, y ahora de forma permanente. Las aguas del Atlántico empezaron a fluir tímidamente antes de constituir un torrente creciente con enormes volúmenes de agua deslizándose por las pendientes para volver a llenar la cuenca mediterránea, vacía y polvorienta, quizás en un periodo corto de solo 2 años. El actual estrecho de Gibraltar fue excavado por esa mega inundación y se han armado guerras por conquistar las aguas, así como ha sucedido con las tierras. Dominar los cuellos de botella navales y con ello el acceso de un rival a recursos ultramarinos suele ser tan importante en una guerra como controlar territorios en tierra, y puede determinar el resultado y el destino de civilizaciones enteras. En la actualidad, los cuellos de botella navales son igualmente cruciales desde el punto de vista estratégico. Ya no es el comercio de especias y demás lo que les confiere una enorme importancia geopolítica, sino el transporte de otro producto de trascendencia mundial, que es el petróleo, que supone hoy en día casi la mitad de todo el tonelaje que se mueve por vía marítima en todo el planeta, y su flujo continuo y sin restricciones es fundamental para la economía global actual. Y podríamos seguir así con infinidad de ejemplos. Diría que todo tiene que ver con todo. Hoy buscamos vida en otros mundos. Lo hacemos de lejos, de la única manera que lo permite la tecnología actual. Y ese es apenas un análisis muy básico, con criterios muy rudimentarios. El SETI es un poco más ambicioso, va un poquito más allá. Y las estimaciones que hacemos del número de civilizaciones tecnológicas que podrían existir, a mí me parecen demasiado simplificadas. Como hemos visto, también las condiciones para que se puedan desarrollar civilizaciones tecnológicas avanzadas no dependen exclusivamente de su inteligencia. El entorno es importante. La historia de su mundo es muy importante. Y las condiciones que debemos tener en cuenta para estimar su desarrollo son muy amplias. Uno de los puntos de la famosa ecuación de Drake tiene que ver con el tiempo en que dicha civilización puede sobrevivir. Y se estima en una edad aproximada igual a la de la nuestra, el punto crucial en el que hemos llegado a nuestra adolescencia tecnológica. Pero, ¿eso es lo único a tener en cuenta? Ya hemos analizado anteriormente que las condiciones de la estrella de su sistema puede ser determinante, pero también lo son las condiciones geológicas de su planeta y la secuencia de eventos externos que lo han moldeado, su historia. El planeta en el que habita una civilización está íntimamente ligado a ella, lo condiciona. Se forma un único organismo que vive en simbiosis, es algo así como la idea de Gaia, de James Lovelock. Pero hay que considerar un punto importante. Nosotros dependemos de nuestro planeta. Somos sus parásitos. La Tierra no nos necesita. Es indiferente a nosotros, aunque la estemos alterando. Así que nos corresponde cuidarla. Saber de dónde venimos nos lleva a planificar mejor hacia dónde vamos. Y el objetivo de este relato ha sido entender que el ser humano no es tan especial, sino que ha sido moldeado por el entorno. Y eso debería provocarnos una fuerte sensación de humildad y respeto por el lugar en el que habitamos y por los nuevos mundos que pretendemos conquistar. Los dejo en manos de Daniel Migueles y otro excelente tema musical. Hace tiempo ya que estamos siendo advertidos del cuidado que tenemos que tener con el único planeta que tenemos. Para sumar a nuestra desazón, en la ecuación de Drake se estima que una civilización puede sobrevivir una cantidad de años similar a los que tiene nuestra propia civilización. Hemos llegado a nuestra adolescencia tecnológica. Estamos al borde de un salto trascendental. Y para aumentar nuestra sensación de tristeza, acabamos de entender que la Tierra no nos necesita para seguir viviendo. Somos nosotros los que precisamos de ella. Le podemos dar un nombre a esta suma de sensaciones: tristeza. Luis Salinas le puso música a esta sensación en el 2002, cuando compuso uno de los temas del disco doble Música Argentina, Samba Triste. Y así como vimos que el planeta y el entorno pueden modificar una forma de vida, de la misma forma, si hacemos un poco de ciencia ficción, podríamos imaginar a un ser viviente, un microbio alienígena mortal, viajando a la Tierra o en una misión de retorno de muestras como las que esperamos próximamente, y a los científicos desesperados corriendo para contenerlo. Si bien es algo ficticio, podría ser una preocupación muy real y es de larga data, ya compartida por la NASA y los gobiernos del mundo, que, por ejemplo, los astronautas o nuestros emisarios robóticos puedan contaminar, sin saberlo, la Tierra con vida extraterrestre o contaminar nosotros, biológicamente, a otros planetas que visitemos. Es un viejo miedo que ha adquirido una nueva relevancia en la era que vivimos del COVID-19. Algunos científicos en el área de los vuelos espaciales tripulados pueden ver cómo, en el entorno actual, el público en general podría preocuparse más por traer de vuelta algún microbio, virus o contaminación extraterrestre. Y se ha publicado un nuevo informe hace un tiempo de la Academia Nacional de Ciencia, de Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, que registra los hallazgos y recomendaciones recientes relacionados con la protección planetaria o cuarentena planetaria, que tiene que ver con la protección de la Tierra y otros mundos de los riesgos de la contaminación cruzada. Y tratan desde el dilema planteado por Elon Musk al lanzar un Tesla Roadster al espacio hasta las precauciones para protegerse contra la contaminación por la próxima misión Mars Sample Return de la NASA, que comenzó con el lanzamiento del rover Perseverance de la agencia y que finalizará con la recogida de muestra de otro ingenio. Las preocupaciones sobre la protección planetaria se remontan, como decía, a los primeros años de la era espacial. Para empezar, ¿qué significa ese término de protección planetaria? Incluso antes del Sputnik hubo reuniones científicas en donde se discutieron el potencial de la exploración espacial para llevar microbios extraterrestres a otros mundos, confundiendo o contaminando futuras investigaciones científicas, o trayendo vida extraterrestre a la Tierra y, por lo tanto, posiblemente amenazar nuestra propia biosfera. El primer problema se denomina contaminación hacia adelante y el segundo como contaminación hacia atrás. Estos conceptos fueron codificados en el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que había sido firmado por más de 120 países, incluidos los Estados Unidos. Ese informe señala que el advenimiento de nuevas actividades espaciales y nuevos actores en la exploración del espacio está planteando nuevos problemas con respecto a la protección planetaria. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos de nuevos desarrollos? ¿Y qué desafíos e inquietudes plantean? Bueno, esta frase se refiere principalmente a empresarios espaciales como Elon Musk de SpaceX, que lanzó su propio Tesla Roadster rojo a una órbita similar a Marte alrededor del Sol a bordo de un cohete Falcon Heavy. Necesitamos alguna forma de saber si están siguiendo los procedimientos de protección planetaria adecuados. También se plantean problemas emergentes como la planificación seria de misiones humanas a Marte, incluido la aspiración del mismo Musk para enviar personas al planeta rojo para el 2024. También está el advenimiento y la explosión de los CubeSats. Además, se están llevando a cabo algunas misiones científicas nuevas, muy desafiantes, con requisitos de protección planetaria muy complejos, como la Mars Sample Return y la Europa Clipper a una luna de Júpiter. Y finalmente, hay muchos más actores internacionales que antes, que pueden no tener experiencia en temas de protección planetaria. La NASA y demás agencias necesitan planificar seriamente las actividades espaciales, comerciales y empresariales emergentes en el espacio profundo. La complicación es que la NASA tiene experiencia en protección planetaria, pero no es una agencia reguladora, como lo es, por ejemplo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que tiene poco conocimiento de protección planetaria, pero emite licencias para lanzamientos comerciales. El estudio de protección del espacio ultraterrestre se aplica tanto al gobierno como al sector privado y dejaba muy claro que alguna entidad del gobierno de los Estados Unidos necesitaba autorizar y supervisar continuamente las actividades privadas en el espacio. Después, con la probabilidad de que los humanos aterricen en Marte cada vez más real, los informes recomiendan que la NASA lleve a cabo una investigación para ver si puede haber una zona de exploración marciana donde los humanos puedan aterrizar y la contaminación, si ocurre, no hiciera daño. Los trajes espaciales también pueden tener filtraciones y hasta explotar en caso de accidente, liberando potencialmente todo tipo de microbios terrestres y contaminando la superficie para futuras misiones científicas. Y por último, tanto en universidades como en empresas, se están desarrollando pequeñas naves espaciales con el potencial de ir al espacio profundo a muy bajo costo. Y destacamos la preocupación sobre si estas pequeñas naves espaciales se verán demasiado sobrecargadas por el costo de los requisitos de protección planetaria. Stanford desarrolló algunos de los primeros pequeños satélites llamados CubeSats, por ejemplo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de acciones que se pueden tomar para reducir esa carga biológica en las naves espaciales? En misiones anteriores con grandes presupuestos, como la Viking 1 y 2, a Marte a mediados de la década de 70, pudieron usar calor para esterilizar naves espaciales completas. Ese enfoque no es posible hoy por una variedad de razones. Sin embargo, se ha demostrado que las combinaciones de limpieza química, esterilización por calor, una larga exposición al entorno de radiación espacial altamente esterilizantes, son todas eficaces para cumplir con esos requisitos. Obviamente, los humanos no pueden limpiarse como los robots, así que se requiere mucha más atención a los trajes espaciales, los hábitats humanos y el uso de robots como asistentes. ¿Cuáles son algunas de las acciones que la NASA puede tomar para protegerse contra la contaminación biológica accidental para su misión planificada de retorno de muestras marcianas? Para controlar esta contaminación hacia adelante, el hardware enviado desde la Tierra se limpiará a fondo. Los tubos que contendrán las muestras que están a bordo del Mars 2020, o sea el rover Perseverance, ya han sido calentados a alta temperatura para protegerse al revés de la contaminación hacia atrás. Hay un gran esfuerzo para romper la cadena de contacto entre la nave espacial que regresa y las muestras de rocas de Marte. Por ejemplo, se planean técnicas autónomas de sellado y soldadura para crear 3 o 4 niveles de contención. En mi opinión, y en la de buena parte de la comunidad científica, la probabilidad de que las rocas de Marte, que tienen millones de años, contengan una forma de vida activa que puede infectar la Tierra es extremadamente baja. Sin embargo, las muestras devueltas por retorno de muestras marcianas se podrían poner en cuarentena y tratarse como si fueran el virus del ébola hasta que se pruebe que son seguras. En cuanto a los humanos, los astronautas de las primeras misiones lunares del Apolo fueron puestos en cuarentena para asegurarse de que no mostraban signos de enfermedad. Una vez que se descubrió que la Luna no representaba ningún riesgo, se eliminó la cuarentena. Indudablemente, los humanos que regresan de Marte van a seguir ese mismo procedimiento. Con los efectos de la pandemia actual, ¿procederíamos de la misma forma? Por lo pronto, se ha agregado una pequeña sección al tratado sugiriendo que la NASA y un nuevo grupo asesor recomendado adopten un enfoque muy proactivo para educar al público sobre las medidas extraordinarias que se están tomando para retener las muestras devueltas del espacio exterior y los medios de proteger al público. En la era del COVID se debe enfatizar especialmente esta sección. Y otro de los aspectos que involucra la búsqueda de vida es el de la búsqueda de vida extraterrestre. La pregunta de siempre es, ¿hay alguien ahí afuera? La cuestión de si estamos solos o no en el universo siempre, a mí particularmente, me fascinó, pero hace tan solo unas pocas décadas la idea de buscar extraterrestres se consideraba sin dudas descabellada. Era como haber manifestado interés en buscar hadas. La opinión científica predominante en la década del 70, muy bien captada en su momento por Francis Crick, que pensó que la vida era tan improbable que era casi un milagro, tuvo mucha repercusión en ese momento. Las posibilidades de encontrar una segunda muestra de vida en otro lugar eran sin dudas muy pequeñas. Sin embargo, un pequeño grupo de radioastrónomos entusiastas había comenzado a barrer los cielos con radiotelescopios en esa época, les recuerdo, década del 60, con la esperanza de encontrar un mensaje de una civilización extraterrestre. Eso fue iniciado por Frank Drake principalmente, el SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que contó siempre con un presupuesto bastante reducido. De hecho, la NASA se retiró en 1993 y todo el proyecto se vio obligado a depender de donaciones privadas. Después vino un dramático cambio de suerte, porque en julio de 2015 el filántropo Yuri Milner, fundador de los premios Breakthroughs, anunció un compromiso de poner 100 millones de dólares para impulsar la investigación en el SETI con más dinero para el futuro. Los científicos que anteriormente eran escépticos captaron el nuevo estado de ánimo de optimismo y decidieron que tal vez valía la pena intentar SETI después de todo. Incluso la NASA ha comenzado a aceptar esa idea. Sin embargo, a pesar del dinero extra, el SETI por radio tradicional sigue limitado por un obstáculo científico fundamental. Nuestras antenas más grandes carecen de potencia para captar una transmisión alienígena, a menos que se transmita directamente a la Tierra. Y por otro lado, con dosis de mala suerte, como el hecho de que se cierre próximamente el observatorio de Arecibo, porque se hace imposible de reparar, según dicen, pone la búsqueda de inteligencia extraterrestre todavía más en peligro. ¿Por qué una civilización alienígena nos enviaría deliberadamente mensajes de radio a menos que pudieran estar seguros de que nuestro planeta alberga una civilización con tecnología equivalente? Por supuesto, lo sabrían detectando nuestras propias transmisiones. Pero eso es apenas un periodo de tiempo muy pequeño, porque esas ondas de radio han estado viajando 100 años luz en el espacio, o menos. Por lo que a menos que un extraterrestre esté extremadamente cerca, según los estándares astronómicos, no podemos esperar que nadie nos esté apuntando a propósito. Aún así, no necesitamos recibir un mensaje de radio personalizado para descubrir que no estamos solos en el universo. Todo lo que se requiere es evidencia de tecnología no humana, una firma tecnológica, para usar la palabra que ahora está de moda. La Tierra abunda en tecnofirmas, ecosistemas modificados por la agricultura, la Gran Muralla China, los clorofluorcarbonados en la atmósfera, iluminación nocturna. Bueno, los astrónomos confían en que hay millones de planetas similares a la Tierra en la galaxia que ofrecen objetivos potenciales para este tipo de firmas tecnológicas. Desafortunadamente, cualquier cosa a escala planetaria probablemente esté mucho más allá de nuestras capacidades actuales, por lo que los investigadores han centrado sus especulaciones en otras dos vías: megaestructuras y sondas. Dicen que una civilización alienígena avanzada podría haber extendido su huella tecnológica más allá de su planeta de origen y haber modificado su entorno astronómico de alguna manera conspicua. Una sugerencia temprana hecha por el físico y futurista recientemente fallecido Freeman Dyson en 1960 es que una supercivilización ávida de energía solar podría construir un recinto alrededor de su estrella anfitriona para atrapar toda su luz. Esa esfera de Dyson se mostraría como un extraño objeto de masa estelar infrarroja. No se ha encontrado nada parecido, pero en 2015 hubo una gran emoción cuando Tabitha Boyajian, de la Universidad Estatal de Georgia, identificó una estrella en la constelación de Cygnus, apodada la estrella de Tabby, que sigue cambiando su brillo de manera errática. La pregunta que se hicieron era, ¿está siendo eclipsada parcialmente por algún tipo de megaestructura artificial? Aunque los artistas gráficos se divirtieron mucho con este concepto, la mayoría de los astrónomos piensan que hay una explicación natural. Otro objeto extraño lleva el nombre del astrónomo polaco-australiano Antoni Przybylski. El espectro de la estrella que encontró él sugiere la presencia de una serie de elementos radioactivos inusuales como torio, uranio, plutonio y einstenio. ¿Cómo llegaron allí? Sigue siendo un misterio. ¿Es esa una especie de vertedero de desechos nucleares extraterrestres? Se pregunta. Una civilización capaz de construir megaestructura presumiblemente también tendría los conocimientos necesarios para enviar sondas a otros sistemas estelares. Entonces, ¿podría haber una firma tecnológica alienígena en nuestro patio trasero cósmico? Y si es así, ¿hacia dónde miramos? Hace unos años se hizo un experimento intentando encontrar un artefacto extraterrestre en la Luna. La superficie lunar es relativamente invariable y un objeto de tamaño moderado puede permanecer expuesto durante muchos millones de años. Y la nave espacial Lunar Reconnaissance Orbiter, operada por la NASA con la ayuda de la Universidad Estatal de Arizona, está fotografiando la Luna con una resolución de medio metro. Las imágenes muestran claramente las firmas tecnológicas. Sin embargo, hasta la fecha, todas son de origen humano. La Luna no es nuestro único compañero astronómico cercano. También hay un puñado de pequeños asteroides acechándonos. El físico James Bedford ha sugerido que estos acechadores orbitales serían lugares útiles para localizar una sonda diseñada para monitorear la Tierra. Para la permanencia a largo plazo, una buena ubicación es uno de los llamados puntos de Lagrange. Esas regiones del espacio donde las fuerzas gravitacionales de la Tierra y el Sol están en equilibrio, obviando así la necesidad de hacer correcciones orbitales. Si una sonda alienígena cercana se despertara y comenzara a comunicarse, nuestro trabajo sería fácil, pero encontrar una sonda ya difunta o inactiva en algún lugar del sistema solar es como buscar una aguja en un pajar. SETI está plagado no solo por la inmensidad del espacio, sino también por la inmensidad del tiempo. Con 4.600 millones de años, el sistema solar tiene solo aproximadamente un tercio de la edad del universo. Podría haber habido planetas habitados antes de que existiera la Tierra. Y si las misiones interestelares son factibles, una sonda alienígena podría haber llegado en cualquier momento de nuestra historia planetaria. Pocos rastros físicos permanecerían discernibles durante muchos millones de años, pero si los extraterrestres o sus sustitutos robóticos hicieran al sistema solar nada más que una visita rápida, es posible que hubieran llevado a cabo proyectos a gran escala como la minería y la modificación de asteroides, el procesamiento nuclear o incluso biotecnología sobre organismos terrestres. En principio, los restos posteriores de tales actividades todavía serían detectables hoy. ¿Quién sabe? Hasta podría haber una antigua firma tecnológica alienígena aquí en la Tierra, escondida a plena vista, aunque no la sepamos ver. Otro tema musical de la mano del querido Daniel Migueles. Cada vez que mencionamos la frase búsqueda de inteligencia artificial, nos viene a la cabeza inmediatamente la palabra ondas de radio. No todas las frecuencias de ondas de radio son útiles para buscar señales de inteligencia más allá de nuestro sistema solar. Y antes de poder comenzar nuestras búsquedas espaciales usando radio, fue necesario coordinarnos entre nosotros para preparar la búsqueda. Fue necesario comunicarnos. Y para poder comunicarnos por radio, hemos usado y seguimos usando las ondas cortas. Esta banda de frecuencias van desde los 3 a los 30 MHz. ¿Y por qué son útiles? Porque las ondas de radio a estas frecuencias rebotan en la ionosfera de nuestro planeta Tierra, permitiendo recibir señales emitidas por estaciones transmisoras ubicadas debajo de la línea del horizonte o incluso desde el otro lado del mundo. La banda alemana Software le hizo un merecido homenaje a este tipo de señales y frecuencias en 1987 en su disco Cheap Meditation, con su tema Onda Corta, Shortwave. Y el pasado 2 de noviembre se cumplieron 20 años desde que llegaron los primeros humanos a la Estación Espacial Internacional, un hábitat que ha estado ocupado continuamente desde entonces. 20 años consecutivos de vida en el espacio hacen que la Estación Espacial Internacional se haya convertido en el laboratorio natural ideal para comprender cómo funcionan las sociedades más allá de la Tierra. Una gran colaboración de 25 agencias y organizaciones espaciales que ha recibido 241 tripulantes y algunos turistas de 19 países. Es el 43% de todas las personas que alguna vez han viajado al espacio. A medida que se plantean futuras misiones a la Luna y Marte, es importante saber qué necesitan las personas para poder vivir bien en esos entornos remotos, peligrosos, a veces encerrados, donde no hay un camino fácil para regresar de nuevo a nuestro planeta. ¿Qué aprendimos en estos 20 años? La primera misión espacial fue la Salyut 1 de la Unión Soviética en 1971 y le siguieron otras seis estaciones en el programa Salyut durante la próxima década. Estados Unidos lanzó su primera estación espacial, la Skylab, en 1973. Todas eran estructuras con una forma de tubo. En la película de 2001, de Stanley Kubrick, 2001 Odisea en el Espacio, veíamos una estación espacial con forma de rueda giratoria diseñada para crear gravedad artificial utilizando la fuerza centrípeta. La estación soviética Mir, lanzada en 1986, fue la primera en construirse con un núcleo al que posteriormente se le agregaron nuestros módulos. Mir todavía estaba en órbita cuando se lanzaron los primeros módulos de la Estación Espacial Internacional en 1998. Y ella finalizó su labor en 2001 y se destruyó al caer a través de la atmósfera. Lo que sobrevivió probablemente terminó bajo 5.000 metros de agua en el fondo del Océano Pacífico. Hoy en día la Estación Espacial Internacional consta de 16 módulos, 4 rusos, 9 estadounidenses, 2 japoneses y 1 de Europa. Es del tamaño de una casa grande, con 6 tripulantes casi permanentes que sirven durante 6 meses a la vez. El viaje de Yuri Gagarin, si lo recordamos, alrededor de la Tierra en 1961, demostró que los humanos podían sobrevivir en el espacio. En realidad, vivir en el espacio es otro asunto, ¿no? Las estaciones espaciales contemporáneas no están girando para proporcionar gravedad, no hay arriba ni abajo, si se suelta un objeto queda flotando. Las actividades cotidianas como beber o lavarse o ir al baño requieren toda una planificación. Los puntos de gravedad ocurren en toda la estación espacial en forma de lugares para sujetarse manos o los pies, correas, clips, velcro, para asegurar que las personas y objetos se puedan mover a través de la estación. En los módulos rusos, las superficies que miran hacia la Tierra son de color verde oliva, mientras que las paredes y superficies que miran hacia arriba son de color beige. Eso ayuda a la tripulación a orientarse, porque no hay arriba y abajo, como decía. El color también es importante en otros aspectos. El Skylab, por ejemplo, tenía tanta falta de color que los astronautas rompían la monotonía mirando las tarjetas de colores utilizadas para calibrar las cámaras de video. En las películas las estaciones espaciales suelen ser elegantes y limpias, pero la realidad es muy diferente. En el caso de la Estación Espacial Internacional dicen que huele mal, que es muy ruidosa, que está desordenada y llena de células de piel y basura y migajas. Es como una casa que uno comparte con más personas, pero que está muy descuidada. Pero encima, con la contra de que uno no puede salir, no puede escapar de allí. Hay que trabajar todo el tiempo y nadie puede dormir bien por la noche. Estar muy preparado. Sin embargo, existen algunas ventajas. El módulo Cupola ofrece quizás la mejor vista disponible para los humanos en cualquier lugar, que da un panorama de 180 grados de la Tierra pasando por debajo. La tripulación utiliza todo tipo de objetos para expresar sus identidades en este mini mundo, como se denominó a los hábitats espaciales en un informe de 1972. El espacio de la pared que no se utiliza se vuelve como la puerta de un refrigerador cubierto de artículos de importancia personal y grupal. En el módulo Zvezda, los íconos ortodoxos, las imágenes de héroes espaciales como Tsiolkovsky o Gagarin, le dan todo un sentido de pertenencia y conexión con el hogar a los cosmonautas. La comida también es un evento importante en la vinculación, los rituales de compartir comida, celebrar fiestas, cumpleaños, van formando una mayor camaradería entre la tripulación de diferentes orígenes nacionales y culturales. En realidad suena bien, pero no todo es tan sencillo. Por ejemplo, en 2009 los inodoros se convirtieron por un poco tiempo en una fuente de conflicto internacional cuando las decisiones sobre el terreno obligaron a la tripulación rusa a prohibir el uso de los inodoros y el equipo de ejercicio estadounidense. En esta microsociedad, la tecnología no se trata solo de función, desempeña un papel en la cohesión social. Otra cosa es que la Estación Espacial Internacional es enormemente costosa. Los costos de la NASA por sí solos son de 3 a 4 mil millones de dólares al año, y muchos dicen que no vale la pena, pero la realidad es que sin más inversión comercial, la Estación Espacial puede ser desorbitada en 2028 y enviada al fondo del océano para unirse con la Mir. Es probable que la siguiente etapa en la vida de la Estación Espacial ocurra en órbita alrededor de la Luna. Es el proyecto Lunar Gateway. Planeado por un grupo de agencias espaciales lideradas por la NASA, será en realidad más pequeño que la Estación Espacial Internacional. Las tripulaciones vivirán a bordo hasta un mes a la vez. Sus módulos basados en el diseño de la Estación Espacial Internacional se lanzarán a la órbita lunar en la próxima década. Un diseño de hábitat preliminar para la Estación Gateway tiene 4 cabinas de tripulación expandibles para brindar a las personas un poco más de espacio. Pero las áreas para dormir, hacer ejercicio, las letrinas y comer están mucho más juntas. Dado que a los equipos de la Estación Espacial Internacional les gusta crear exhibiciones visuales improvisadas, podríamos decir que se incluyan espacios reservados para esas exhibiciones en hábitats para esta próxima generación que va a ir al espacio. En la cultura popular, la Estación Espacial Internacional se ha convertido en una especie de trineo de Santa Claus, ¿no? Porque padres de todo el mundo han sacado a sus hijos al aire libre en Nochebuena para verla pasar. Ha dado forma a la cultura espacial de los siglos XX y XXI, simbolizando la cooperación internacional después de la Guerra Fría. Bueno, todavía tiene mucho que enseñarnos sobre cómo vivir en el espacio, tal vez siendo muy optimistas por una década más. Pero bueno, sabemos que todo tiene un fin y que en algún momento va a tener que ser reemplazada, aunque, como les decía, hemos aprendido muchísimo sobre el comportamiento del humano en el espacio, no solo física, sino también social y psicológicamente, y eso ha dado un retorno de la comprensión humana invalorable. Los dos desafíos más grandes que tuvo que solucionar la Estación Espacial Internacional fue proveer a los astronautas de aire y agua, básicos para la vida humana. Si precisáramos almacenar en nuestra casa el agua que usamos durante, por ejemplo, una semana, ¿se imaginarían la cantidad de agua que precisaríamos almacenar, además de hacer lo necesario para que se mantenga potable? En la Estación Espacial Internacional, la ISS, las únicas opciones viables para asegurar la cantidad de agua requerida son dos: el suministro periódico y el reciclado. Hasta el año 2010, el agua consumida en la ISS se transportaba desde la Tierra en el Shuttle o en naves automáticas como la Progress de Rusia o en un vehículo automático de transporte, la ATV de la Agencia Espacial Europea. Desde esa fecha hasta ahora, la mayor parte del agua en la ISS se recupera a partir de la humedad ambiental, la orina y agua de higiene de la tripulación, y se purifica para su reutilización. Actualmente se recicla el 93% del agua consumida. Para reutilizar el agua se precisa, entre otras cosas, electricidad. Y la electricidad en la ISS proviene de la luz del sol. Es sorprendente. La luz permite que exista el agua potable en la ISS. Luz del agua es también un tema de David Arkenstone, perteneciente al disco The Celtic Book of Days del año 1998. Light of the Water. Thank you. Y antes de despedirme, quería recordar, ya lo han hecho muchos en muchos sitios, pero bueno, se han cumplido 40 años de la serie Cosmos del gran Carl Sagan. A la vez que se cumple ahora en el 20 de diciembre un nuevo aniversario de su fallecimiento. Para quienes hacemos divulgación científica, especialmente en el tema de astronomía, Carl Sagan ha sido una guía, un ejemplo. Y creo que sigue siéndolo al día de hoy, porque se ve muy seguido sus frases. Se recomienda volver a ver Cosmos para recordar que la vimos en aquella época, ¿no? Ya 40 años atrás. Hoy también contamos con Cosmos, una odisea en el espacio y en el tiempo, y Cosmos mundos posibles, pero sin Carl. Si bien el espíritu lo trata de mantener Neil deGrasse Tyson, la forma de divulgación de Carl Sagan ha sido imposible de imitar. Así que bueno, vaya este recuerdo. Estamos preparando un evento que, a pesar de que no lo hago habitualmente, el adelantar programas, sea el próximo programa de Desde el Sur. Estamos con un grupo de divulgadores científicos de toda Latinoamérica preparando una videoconferencia para hablar de nuestro planeta y del recuerdo de Carl Sagan en ese último capítulo, que ha sido el capítulo 13 de la serie, Quien habla en nombre de la Tierra. Creemos que es un buen momento para tomar conciencia y hacer que las nuevas generaciones tomen conciencia sobre los peligros de no cuidar nuestro entorno. Así que tal vez para fines del próximo mes, comienzos de enero, tengamos un programa especial de Desde el Sur explorando el cosmos. Y como seguramente no nos vamos a escuchar antes de las fiestas, aprovecho para desearles a todos un muy feliz fin de año, un año que ha sido muy difícil, muy complicado y que nos ha marcado de una forma u otra a todos, ¿no? Esperemos poder salir adelante como humanidad, sacarnos de encima a este virus y aprender de la experiencia, porque seguramente van a venir otros y tenemos que estar preparados para saber enfrentarlo. Por lo pronto, bueno, me despido de ustedes hasta el próximo programa. Les recuerdo siempre que nuestras vías de contacto son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. También cuentan con las transcripciones de este programa, enriquefesanchez.wordpress.com. Tienen varios canales para conectarnos. Subimos el programa todos los meses a ivox.com, también a archive.org. Y si quieren escucharnos en radios online, todos los lunes por la tarde nos transmite el programa la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Aprovecho entonces para desearle junto a Daniel unas muy felices fiestas, que realmente las pasen como se merecen, como amantes de la ciencia, como amantes de la divulgación científica. Y nos reencontramos entonces el año próximo con más programas de Desde el Sur explorando el cosmos. También quiero aprovechar para agradecer a todos los oyentes que colaboran con el podcast, tanto en Patreon como en iVoox. Recuerden que siempre nos viene bien su colaboración, especialmente en estos momentos tan difíciles para Argentina. Y no se olviden que tenemos nuestro canal de video, Desde el Sur Hablemos de Ciencia, que pronto va a comenzar a estar activo nuevamente, porque por cuestiones personales no lo he podido mantener como hubiera deseado. Bueno, los consejos de siempre: pasen un muy buen fin de año, mejor todavía el comienzo del año próximo 2021. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. It's one small step for man. instrumentos